Hola, buenas noches. Una semana más, Buscando Leones en las Nubes sale a vuestro encuentro con su combinación habitual de buena música y excelente literatura. Esta semana cerramos la serie de 4 emisiones dedicadas al poeta Eloy Sánchez Rosillo, un ciclo que hemos querido abrir aquí en Radio Universidad de Salamanca para festejar la celebración, el pasado 21 de marzo, del Día Mundial de la Poesía. Tras las 3 entregas precedentes, en las que han aparecido versos de los 7 primeros libros del murciano, hoy serán sus 3 últimos: Sueño del Origen, de 2011, Antes del Nombre, de 2013, y Quién lo diría, el por ahora postrero, de 2015, los protagonistas del espacio. Todos, los 10, integran Las cosas como fueron, poesía completa 1974-2017, la exhaustiva recopilación que presentó la editorial Tusquets en febrero de 2018. El lento aproximarse del autor a la vejez, ahora ya con los 70 años bien cumplidos, aflora en estos poemas últimos, en los que, junto a sus temas recurrentes, la celebración de la vida, la melancólica añoranza de la felicidad pasada, yo he creído percibir un cierto tono de tristeza, en unos versos que apuntan muchas veces a la recapitulación y el cierre, que suenan a balance y despedida. Su, pese a todo, indiscutible belleza, se corresponde también con los de los temas musicales que los acompañan, 14 canciones llenas de delicadeza y sensibilidad. Confío en que el programa os interese y os haga disfrutar. Antes que el tiempo acabe. Que no termine mayo sin que yo me haya dicho: ahora transcurre mayo. Pasan por nuestro lado estos días y apenas somos conscientes de ellos, de cómo van llegando ni de cómo se marchan con sus muchos prodigios. Toda esta luz tan suave como un agua de oro que entre las cosas fluye. Y este sueño de ser en el amor, de respirar a salvo en la alegría. Que sepan ver mis ojos lo que ven y que mi lengua diga fervorosa: aún estamos en mayo. Y es muy dulce la vida. So great in me. All of the love's just a myth. Give me a love like this. Give me a love like. Balada de un vivo recuerdo. Dueño del mundo fui, porque unos ojos jóvenes, los tuyos, enamorados me miraban. Eran el tiempo de la juventud, días de sol hermoso y de noches con luna. Al pensarte aún escucho las trémulas palabras que solías decirme cuando el amor hablaba para mí por tu boca, y entreveo a lo lejos tu confiada sonrisa, que por mi culpa, a veces, se transformaba en lágrimas. Ya es cosa del pasado casi la vida entera. Haber tenido mucho no es alivio si el presente le tiende a nuestra sed un vaso lleno tan solo de melancolía. Y qué dolor tan dulce tu recuerdo, qué piadosa indigencia. Cuando nada indicaba qué vida que levaba fuese mudar rápido assim, pois eu era mais velha que os velhinhos do jardim. Quando os dias não passavam e só falava na saúde, vi-te na rua, reconheci-te dos nossos tempos de juventude. Não tinhas casado, nem tinhas ninguém, e disseste ser feliz assim, que a única mulher de quem gostaste de verdade, mas que já tinha cara metade, foi de mim. E dormimos encaixados, dois namorados, sem tempo a perder. Cabelos brancos desalinhados, pés entrelaçados, já sem medo de adormecer. E eu que acreditava que a vida só nos dava um amor assim, uma só vez. Dou-te um abraço apertado e vamos de braço dado para todos verem o que a vida fez. E dormimos encaixados, dois namorados, sem tempo a cabelos brancos desalinhados, pés entrelaçados, já sem medo de adormecer. Já sem medo de adormecer. Haber vivido. Haber vivido en este mundo hermoso inspira confianza. ¿Quién que tenga cierta experiencia del vivir dirá que todo fue un engaño? Si escuchaste al jilguero cantar cuando eras niño, si has tocado la luz, si conociste el amor y el dolor, viste la luna, te dio su sombra un árbol, caminaste solo o con alguien junto al mar o un río, sabes de sobra que es verdad la vida y que somos misterio, que es misterio cuanto ha existido o es o existirá. También que aquí te encuentres y que un día milagroso como todos, digan que te has marchado y aún se escuche tu canción a lo lejos. La evidencia. Según voy transcurriendo fascinado y a tientas por la suma de acasos del vivir, y trato de entender, y tal vez algo alcanzo, ¿cómo ignorar que en esta ensoñación que sueño y que me sueña, la única evidencia es el misterio? shines at midnight 'neath the starry sky. Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Strolling with the one girl, sighing sigh after sigh. Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Just imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one. Who could ask for anything more? Loving one who loves you, and then taking that vow. Nice work if you can get it, and if you get it, won't you tell me how? Just imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one. Who could ask for anything more? Loving one who loves you, and then taking that vow. Nice work if you can get it, and if you get it, won't you tell me how? Instante. ¿Cómo no estar conforme precisamente ahora, e incluso para siempre, con la vida? Cuando el sol de esta tarde fría y azul, muy bajo ya, se adentra por mi casa y hasta el fondo penetra sin ningún titubeo, y convierte a su paso cuanto toca en oro vivo y repentino, en oro que nada durará, pero que llena de compasión el mundo para mí en este instante. Deus te guarde, no te posso guardar mais. Sopro tudo, eu já não te acudo mais. Só da dor já chegou, embalou na cadeira de baloiço da vovó Eugênia. Resista para sempre. Quero ar para dançar mais. Se doer só para calor, não há dor que resista. Balouço da vovó Eugênia. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Não há crise que resista para sempre. quiero para danzar más su fuerza para calor no ator que resista ao balanço da vovó Eugênia. El cuarto aquel. Aquel cuarto que tuve yo en la vida. Allí, en la casa aquella, en esta casa, única casa, en la que el existir era un misterio hermoso. Daba a levante el cuarto, y por la noche se llenaba de estrellas que venían a recogerse allí y a estar conmigo. En esa estancia entraba de igual modo, bien hasta el fondo y mucho, como si fuera de su propiedad, una luna muy grande que posaba la mano en mi cabeza. Era también la habitación del alba, y relucía con el sol naciente como un palacio de oro. Aquel cuarto que tuve yo en la vida, en el que fui dichoso casi siempre, y en el que tantas veces sufrí tanto. ¿Cómo es que lo he perdido? ¿Cómo es que no existió y estoy en él? ¿Cómo es que desde aquí miro esta noche, única noche, noche que no acaba, el cielo fulgurante del estío? Thank you. Divertimento de agosto. Aparta esos papeles, infeliz. Cierra el cuaderno y mira la mañana. Mientras arde el verano en torno a ti, tú tan solo te afanas en los versos que quieres escribir y que, según parece, no tienen muchas ganas de ser escritos. ¿Cuánta vida ahí, junto al mar bullicioso? Contempla esa muchacha que ahora llega, bellísima y feliz. Anda con qué indolencia por la playa y lleva tras de sí los deseos de todos y todas las miradas. Alza los ojos, hombre, ven aquí, deja tranquilas a las musarañas. Un poco más allá de tu nariz, de tus quimeras y entelequias vanas, la luz del cielo fulge, refulge el mar añil, la realidad entera vibra y canta. Hazme caso y acércate por fin. Súmate a esta verdad que te reclama. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Dolu ye tolo nela, dolu ye sobe lela, dolu ye kasi lela. Dolu ye tolo nela, dolu ye sobe lela, dolu sewadi ima. Una voz. Tu voz me llega ahora solo como una voz, desde tan lejos. Es tan hermosa y dulce como era, pero ya no se acerca hasta mi oído con su constelación de maravillas. Olor del tiempo aquel, sabor del mundo. Hay emoción en quien está escuchando esta noche, de nuevo, tu voz de entonces, aunque me llegue hoy tan despojada, tan sola y sin cortejo. Encuentra un poco en mí de la vieja alegría y un algo de sollozo, de lamento o de lágrima. He calls me baby, calls me beautiful, and the way he smiles and makes me sway. Saturday he's full of alcohol, and he says the things he really wants to say. And it hurts so bad how he treats me. I should be moving. All the scars I have, how he treats me. I should be moving. But he loves me. He loves me. He asks me how I know that he loves me. He loves me. Tells me so. Sometimes I break down and cry in the night, but he loves me, he loves me. Oh, my friends are here to take my side, giving me advice and calling me. Única luz que alumbra. Solo has vivido de verdad si tuvo mucho que ver con el amor tu vida. Todo vino y se fue, pero aún transcurren los días en que amaste y fuiste amado. Speak very loud and clear. foxes howl. Some trees grow tall when you walk along the solitary road. There's this dusty road that I'm traveling, so lonely and wasted without you. Oh, love, walk away the lonesome valley. Be my meaning, don't you get me? Be my meaning, don't you get me? La llovizna. Estar allí otra vez, en la mañana de principios de junio, andando de tu mano por la gran plaza, en la que cae ahora una leve llovizna. Se desplazan solemnes por el cielo las grandes nubes, y de pronto se abre aquí allá algún claro de oro vívido en la vieja ciudad de las alturas. Vienen y van las gentes de sus quehaceres hacia sus asuntos, y no nos ven siquiera. A nuestro lado indiferentes pasan, que saben de prodigios. Bajo el paraguas gira nuestro mundo, solamente por ti y por mí habitado. Estar allí de nuevo, en la mañana aquella, tus labios rojos en el aire gris, y entre risas, tus ojos, que en lo oscuro reflejan un relámpago. Cuando miras despacio. Si te quedas mirando largamente cualquier cosa del mundo, un gorrión, una mujer, un árbol, un río, un desengaño, tal poema por el que pasa un río y una mujer desengañada y sola, y en el que se alza un árbol al que acuden los gorriones mientras cae la tarde. Si miras cualquier cosa un largo rato y dejas que entre en ti, que te vacíe de tu oscuridad y que en tu ser halle cobijo y sea, verás y sentirás que cuando miras tú eres mundo también, que en ti la vida se entrecruza y canta, y que todo es sagrado. The kettle's on, the sun is gone, another day. She offers me Tibetan tea. On a flower tray, she's at the door, she wants to score. She dearly needs to say, I loved you a long time ago, you know, where the winds don't forget me not slow. But I just couldn't let myself go, not knowing what on earth there was to know. But I wish that I had, 'cause I'm feeling so sad that I never had one of your children. Across the room, inside the tomb, a chance has waxed and waned. The night is young, while we're so home in each other's chains. I must take her, I must make her, while the dove domains, and feel the juice run as she flies. Run my wings under her side, as the flames of eternity rise, to lick us with the firstborn lash of dawn. Oh, really, my dear, I can't see what we feel, sat here with ourselves in between us. And at the door, we can't say more than just another day. And without a sound, I turn around and I walk away. En lo alto. Yo también he vivido momentos de la vida más altos que la vida. El día en que el amor que aún me acompaña comenzó a suceder. Aquel dolor inacabable que acabó de pronto. Los ojos de mi madre en el instante quieto del origen. Mis primeros poemas, cuyo fervor cifraba los que después vinieron, para que mi vivir fuera cumpliéndose. Siempre, en esos momentos, habitaba en mí alguien que era más que soy yo, siendo yo mismo. Esse amor, essa alegria, eu te juro, te daria. Se pudesse esse amor todo dia. Chega perto, vai sem medo, chega mais meu coração, vai ouvir.

just like honey. Último día. Estoy aún aquí, pero no estoy. ¿Cómo puede ser esto? Regreso a la ciudad mañana y ahora ningún lugar me asume. Lo que vendrá se impone antes de que suceda, y no es presente el aire que respiro, sino ayer y memoria. Hay en este vacío algo enigmático, un turbador silencio. No han quedado vestigios del clamor estival, y por las playas ni un alma se vislumbra. Va el otoño llegando con sigilo y caen las tardes cada vez más deprisa, como si ya estuviera bien cerrada desde hace mucho tiempo, sin nadie en su interior, sin mí tampoco. Miro mi casa mientras anochece y me pregunto por la luz vibrante que hasta ayer hubo en ella. ¿Dónde está? ¿Dónde se han ido las risas, las palabras y el amor? Eso que era la vida. ¿Dónde me fui yo mismo? Uno por uno, miro en todos los cuartos de esta casa y no logro encontrarme. ¿Quién, entonces, es este que pregunta y que me habla desde su ausencia y mi melancolía? The trembling trees embrace the breeze tenderly. Then you and I came wandering by and lost in a sigh. Were we? The shore was kissed by sea and mist tenderly. I can't forget how two hearts met breathlessly. Your arms opened and closed me inside. You took my lips, you took my love so tenderly. I can't forget how two hearts met breathlessly. Your arms opened wide and closed me inside. You took my lips, you took my so tenderly. Sin tiempo apenas para la despedida, cerramos aquí el último programa de la serie de cuatro que en las últimas fechas hemos dedicado a la poesía de Eloy Sánchez Rosillo. Sus muy emotivos poemas han sonado esta noche entre las voces de René Fleming con Charlie Hayden, Luisa Sobral, Better Oblivion Community Center, Tony Bennett con Diana Kroll, Mayra Andrade, The Innocence Mission, Nakani Kanté, Macy Gray, Joana Serrat, Yves St. Jones, Mark Koselec, Carmiño con Chico Buarque, Cristina Quesada y Rosemary Clooney. Con su referencia ponemos punto final al espacio y también a las emisiones de este trimestre. Buscando Leones en las Nubes volverá con vosotros el próximo 29 de abril con una edición dedicada a los libros, habiendo dejado atrás el Día del Libro y con la Feria Salmantina entonces a punto de iniciarse. Elena Villegas desde el control y Alberto Sansegundo creando el programa y hablándoos ante el micrófono, os decimos adiós hasta entonces. Pasad unas muy buenas vacaciones. Adiós.